El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme árbol ocupaba ahora el lugar en el que antes se hallaba la sacristía. Santiago decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entraran por la puerta en ruinas y luego colocó unos maderos para impedir que huyeran durante la noche. No había lobos en aquella región, pero una vez se escapó uno de sus borregos durante la noche y el pastor se pasó todo el día siguiente buscando a la oveja descarriada. Extendió su chamarra sobre el suelo y se acostó en ella, usando como almohada el libro que acababa de leer. Antes de dormirse, comprendió que le hacía falta leer libros más gruesos. Se tardaba más en leerlos, pero por las noches resultaban más cómodos como almohada. Todavía estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Durante la noche, tuvo el mismo sueño de la semana pasada, y de nuevo despertó antes de llegar al final del sueño. Se levantó y tomó un sorbo de vino. Después cogió su bastón y empezó a despertar a las pocas ovejas que aún dormían. Se había fijado que cuando despertaba, también empezaban a despertar la mayor parte de los animales, como si hubiese alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de las ovejas, que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. ¡Arriba! ¡Arriba, flojas! Y ustedes, madrugadoras, ya me conocen tanto que saben mis horarios, ¿eh? O quizá yo ya me acostumbré al horario de ustedes. ¡Anda, Jacinta, arriba! ¡Blanca, vámonos, que es tarde! El muchacho siempre creyó que las ovejas eran capaces de entender lo que les decía. Por esto, solía leer para ellas los pasajes de libros que lo habían impresionado o hablarles de la soledad y la alegría de un pastor en el campo. No obstante, en los últimos días, el asunto que le preocupaba había sido solamente uno: una muchacha, hija de un comerciante que vivía en la ciudad a donde él llegaría dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de telas y le gustaba ver trasquilar a las ovejas en su presencia para evitar las falsificaciones. Un amigo suyo le había indicado la tienda y el pastor llevó allá sus ovejas. Vengo a venderle algo de lana. ¡Estoy ocupado! Por favor, regresa al atardecer. Santiago se sentó en el pavimento de la tienda y sacó un libro de su mochila. Un momento después, una bella joven se sentó junto a él. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros. ¿Eh? Es porque las ovejas enseñan más que los libros. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todas las demás personas, en la escuela. Entonces, si sabes leer, ¿por qué no eres más que un simple pastor? Santiago se disculpó como pudo para no responder a aquella pregunta. Tenía la certeza de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje mientras los bellos ojillos moros de la joven se abrían y cerraban de temor y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho empezó a desear que aquel día no acabara nunca, que el padre de ella estuviera ocupado mucho rato y le mandara esperar durante 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido: el deseo de quedarse en la misma ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó. ¡Hey, pastor! Ya estoy libre. Esquila 4 ovejas. Con eso tengo suficiente. Ah, regresa, por favor, el próximo año. Ahora solo faltaban 4 días para llegar de nuevo a la misma aldea. Estaba emocionado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la niña ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores. Al pensar esto, se dijo que no importaba, que él conocería a otras niñas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí le importaba. Comenzó a rayar el día y el pastor se colocó según la dirección del sol. Mientras caminaba con sus ovejas, comenzó a hablar con una de ellas. ¿Sabes? Algunas veces pienso que ustedes están junto a mí porque no tienen que tomar decisiones. Mientras yo les dé agua y buenos campos, seguirán conmigo. Imagina, si un día yo me volviera un monstruo y decidiera matarlas una a una, ustedes solo se darían cuenta después de que casi hubiera terminado con todo el rebaño. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes confían en mí y se olvidaron de confiar en sus propios instintos solo porque las llevo hacia la comida. Pero qué cosas estoy pensando. El muchacho se sorprendió de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel enorme árbol en su interior, fuera un presagio. Le había ocurrido un mismo sueño por segunda vez y empezaba a tener una sensación de rabia contra sus compañeras siempre tan fieles. En 2 años por las llanuras de Andalucía, se sabía de memoria todas las ciudades de la región y esta era la gran razón de su vida, viajar. Pensó en explicarle esta vez a la niña por qué un simple pastor sabía leer. Hasta los 16 años había estado en un seminario. Sus padres querían que él fuera sacerdote y motivo de orgullo para una sencilla familia campesina. Estudió latín, español y teología, pero desde pequeño soñaba con conocer el mundo. Y esto era mucho más importante que conocer a Dios o los pecados del hombre. Una tarde, al visitar a la familia, se armó de valor y le dijo a su padre que no quería ser sacerdote, que él quería viajar. Hombres de todo el mundo pasan por esta aldea, hijo. Vienen en busca de cosas nuevas, pero siguen siendo las mismas personas. Van hasta la colina a conocer el castillo y ven que el pasado era mejor que el presente. Tienen el cabello rubio o piel oscura, pero son iguales, iguales a los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir aquí para siempre. Pues yo quiero conocer las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, porque ellos siempre vuelven, nunca se quedan aquí. Esos hombres traen las bolsas llenas de dinero, hijo. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces, seré pastor. El padre no dijo nada más. Al día siguiente, le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Estas monedas las encontré un día en el campo. Compra con ellas tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y nuestras mujeres las más bellas. Bien, Santiago, hijo mío, que Dios te bendiga. El muchacho descubrió en los ojos de su padre el deseo de viajar también, un deseo todavía vivo a pesar de las decenas de años que había intentado sepultar con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. Después de recordar la conversación con su padre, el muchacho se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, pero ninguna igual a la que volvería a ver dentro de 2 días. Tenía una chamarra, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. No obstante, lo más importante era que todos los días podía realizar el sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podría vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, habría conocido muchas ciudades, muchas mujeres, muchas oportunidades para ser feliz. El problema es que ustedes nunca se dan cuenta de que están haciendo nuevos caminos. No se percatan de que los pastos cambian, de que las estaciones son diferentes, porque solo están ocupadas por conseguir agua y comida. Tal vez suceda así con las personas, hasta conmigo. que no pienso en otra mujer desde que conocí a la hija del comerciante. Santiago miró al cielo y calculó que antes del almuerzo estaría en la ciudad de Tarifa. Allá podría cambiar su libro por un volumen más grueso, llenar su botella con vino y arreglarse la barba y el cabello. Tenía que estar listo para encontrar a la muchacha y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano. Pensó que era precisamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hacía interesante la vida. En ese momento, recordó que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar sueños y decidió visitarla. ¡Pasa, muchacho! ¡Pasa! ¡Siéntate aquí! ¡Frente a mí! A ver, dame tus manos. Hasta ese momento, el muchacho pudo ver el cuarto. Había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón y dos sillas. La vieja continuaba su rezo que parecía gitano. Él había conocido muchos gitanos por su camino. La gente decía que engañaban a todo el mundo. También que tenían un pacto con el demonio y que raptaban niños para utilizarlos como esclavos en sus campamentos. Cuando era pequeño, el muchacho tuvo miedo de ser raptado por los gitanos y este antiguo temor se despertó en el mismo momento que la vieja le tomó las manos. Sin embargo, al ver el Sagrado Corazón, se tranquilizó un poco. No quería que la vieja se diera cuenta de su temor. Comenzó a rezar mentalmente un Padre Nuestro. ¡Qué interesante! El muchacho le quitó inmediatamente las manos. No vine aquí para que me leyera las manos. Creo que es mejor que me vaya. Le estoy dando mucha importancia a un sueño, ¿verdad? Tú quieres saber algo acerca de unos sueños. Los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretar. Pero si él habla el lenguaje de su alma, solo tú puedes entender. Y yo voy a cobrarte la consulta de todos modos. El muchacho pensó que aquello era un truco. Sin embargo, tenía que reconocer que estaba sorprendido. Lo meditó un segundo y decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y esto hace que el oficio de pastor sea más emocionante. Tuve el mismo sueño dos veces seguidas. Soñé que estaba en el pasto, con mis ovejas, cuando aparecía un niño, y se ponía a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas, ellas le tienen miedo a los extraños, pero los niños consiguen mezclarse con los animales, sin asustarlos. No sé por qué. No sé cómo los animales conocen la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño. Tengo una olla en el fuego. Además, te advierto que tengo poco dinero y no puedes tomar todo mi tiempo. El niño siguió saltando con las ovejas un rato y de pronto me cogió de las manos y me llevó hasta las pirámides de Egipto. Bueno, entonces en las pirámides de Egipto el niño me decía: si vienes hasta aquí, vas a encontrar un tesoro escondido. Y cuando me iba a mostrar el lugar exacto, me desperté las dos veces. La vieja continuó en silencio durante un rato. Después, volvió a coger las manos del muchacho y las examinó con atención. Está bien. No voy a cobrarte nada ahora, pero quiero una décima parte del tesoro, si lo encuentras. El muchacho rió de contento. Entonces se ahorraría el poco dinero que tenía por causa de un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser efectivamente una gitana. Los gitanos son tontos. Entonces interprete mi sueño. Antes tienes que jurar. Jura que me darás la décima parte del tesoro a cambio de lo que yo te diga. ¡Lo juro! ¡Júralo ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús! ¡Lo juro! Es un sueño del lenguaje del mundo. Puede interpretarlo. Y es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte del tesoro. Y la interpretación es esta. Debes de ir hasta las pirámides de Egipto. Jamás oí hablar de ellas. Pero si fue un niño quien te las mostró, es porque existen. Allá encontrarás un tesoro que te hará rico. Para esto no me hacía falta perder el tiempo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas sencillas son las más extraordinarias. Y solo los sabios consiguen verlas. Y como yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños. No sé convertirlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que me dan mis hijas. ¿Y si no llego hasta Egipto? ¿Me quedo sin paga? No será la primera vez. El muchacho conocía a mucha gente por aquellos contornos y por esto le gustaba viajar. La gente siempre acaba haciendo nuevos amigos y no tiene la necesidad de estar con ellos todos los días. Cuando vemos siempre a las mismas personas, terminamos haciendo como si ellas pasaran a formar parte de nuestra vida. Y como forman parte de nuestra vida, más tarde quieren modificar nuestra vida. Si no actuamos como ellos esperan, se disgustan. Pero todas las personas tienen una idea exacta de cómo debemos vivir nuestra vida. Y nunca tienen una idea de cómo deben vivir la suya. Como la mujer que interpretaba los sueños, pero no sabía convertirlos en realidad. El pastor comenzó a leer el libro que le había dado el cura de Tarifa. Era un libro grueso, que hablaba de un entierro desde la primera página. Además de esto, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, un anciano se sentó a su lado y empezó a trabar conversación mientras miraba a la gente en la plaza. Muchacho, ¿qué está haciendo toda esa gente en la plaza? ¿Eh? Está trabajando. El pastor fingió estar concentrado en la lectura, pero lo que realmente hacía era pensar en la hija del comerciante, a la cual vería en 3 días. ¿Sabes, muchacho? Estoy cansado. Tengo sed. Regálame algo de vino. Claro, tome la botella. ¿Qué libro estás leyendo? El muchacho le enseñó el libro sin decir nada por 2 razones. Una, porque no sabía pronunciar el título. Otra, porque si el viejo no sabía leer, cambiaría de banco para no sentirse humillado y por fin se libraría de él. Es un libro importante, ¿eh? Pero muy insulso. Quizá tenga tiempo de cambiarlo por otro, pero ¿en verdad usted lo ha leído? Es un libro que dice lo que dicen casi todos los libros. Habla de la incapacidad de las personas para escoger su propio destino. Y termina siendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Es esta. En un momento determinado de nuestra existencia, perdemos el control de nuestra vida. Y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa. Querían que fuera sacerdote y yo decidí ser pastor. Así es mejor. El muchacho se sorprendió, pues parecía que el anciano había adivinado su pensamiento. El anciano, mientras tanto, hojeaba el libro, sin la menor intención de devolvérselo. El pastor observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba apenas a algunas horas de Tarifa, y solo se tenía que cruzar el pequeño estrecho en barco. ¿De dónde es usted? De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes. Yo soy pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un solo lugar, de una ciudad cerca de un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces, podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntar para no parecer ignorante. Solo tenía una pista. Salem no estaba en Andalucía, sino él ya lo habría conocido. Su curiosidad lo llevó a seguir preguntando. ¿Y cómo está Salem? Tal como estuvo siempre. ¿Y qué hace en Salem? ¿Qué hago en Salem? Bueno, yo soy el rey de Salem. Mi nombre es Melquisedec. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte si es que te parece que tienes ovejas suficientes. Yo no estoy pidiendo ayuda. Por favor, devuélvame el libro. Tengo que ir a buscar a mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas. Y yo te enseño cómo llegar hasta el tesoro escondido. El muchacho pensó que las personas decían cosas muy extrañas. Que a veces era mejor estar con las ovejas que eran calladas. O mejor aún, estar con los libros, que cuentan historias increíbles siempre en las horas en que la gente quiere oír. Pero cuando la gente habla con personas, Estas dicen algunas cosas y quedamos sin saber cómo continuar la conversación. El muchacho se acordó entonces de su sueño y de pronto quedó todo claro. La vieja no había cobrado nada, pero el viejo, que quizá era su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información que no existía. El viejo debía ser también un gitano. Antes de que el muchacho dijera alguna cosa, el viejo se agachó, cogió una piedra pequeña y empezó a escribir en la arena de la plaza. Al agacharse, algo brilló en su pecho con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero con un movimiento demasiado rápido para una persona de su edad, el viejo volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho volvieron a su estado normal y él pudo percibir lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos y diversiones de la infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que él no sabía. Leyó cosas que nunca había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. ¿Por qué un rey conversa con un pastor? Existen varias razones, pero digamos que la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu historia personal. ¿Mi historia personal? Es aquella que tú siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su historia personal. En esa altura de la vida, todo está claro, todo es posible. Esas personas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. Mientras tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de demostrar que es imposible realizar la historia personal. Son las fuerzas que parecen malas, pero en realidad te están enseñando el modo de realizar tu historia personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad. Porque existe una verdad en este planeta. Seas quien seas, o hagas lo que hagas, cuando quieres con voluntad alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es una misión de la Tierra. ¿Hasta si se trata de viajar o casarme con la hija de un comerciante de tejidos? O buscar un tesoro. El alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas. O por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su historia personal es la única obligación de los hombres. El todo es una cosa solamente. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Durante algún tiempo, quedaron en silencio, mirando hacia la plaza y las personas. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas tus ovejas? Porque me gusta viajar. Aquel vendedor de palomitas, el que está en el rincón de la plaza, también deseó viajar cuando era pequeño. Pero prefirió comprar un carro de palomitas y juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, irá a pasar un mes a África. Jamás comprendió que la gente siempre está en condiciones de hacer lo que sueña. Quizá había escogido ser pastor. No pensó en eso. Pero los vendedores de palomitas son más importantes que los pastores, porque tienen una casa, mientras los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que casarlas con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón, pensando en la hija del comerciante. En su ciudad debía haber un vendedor de palomitas de maíz. En fin, lo que las personas piensan sobre un vendedor de palomitas y sobre pastores pasa a ser más importante para ellas que la historia personal. ¿Por qué habla de estas cosas conmigo? Porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? no siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más difíciles. Y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan. ¿Cómo que no lo notan? Bueno, la semana pasada, por ejemplo, aparecí en forma de piedra. Un buscador de piedras preciosas lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había roto 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el buscador de piedras preciosas pensó en desistir. Y solo faltaba una piedra, apenas una piedra, para descubrir su esmeralda. Pero, como era un hombre que había creído en su historia personal, decidí intervenir. Me transformé en una piedra y rodé sobre el pie del hombre. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto. Pero así es el mundo. Si quieres saber acerca de tu tesoro, tendrás que cederme una décima parte de tus ovejas. ¿Y no le sirve una décima parte de mi tesoro? Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, vas a perder la voluntad de conseguirlo. Yo le prometí a una gitana darle la décima parte de mi tesoro. Los gitanos. Los gitanos son listos. De cualquier manera, es bueno saber que en la vida todo tiene un precio. Es esto lo que los guerreros de la luz tratan de enseñar. Ten tu libro. Mañana a esta misma hora me traerás una décima parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no logró concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio, y en el edificio había una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quiere algo? No, tal vez mañana. Ah, ese muchacho es un soñador. No tiene dinero para viajar. Cuando se hallaba junto a la ventanilla, el muchacho se había acordado de las ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Se sentía confundido. Maldijo la hora en que había tropezado con el viejo. Ni él ni la gitana daban importancia al hecho de que él fuera un pastor. Pensó que eran personas solitarias que ya no creían en nada y que no entendían que los pastores terminan apegados a sus ovejas. Él conocía con detalle a cada una de ellas. ¿Cuál cojeaba? ¿Cuál daría cría en meses? ¿Cuáles eran las más perezosas? Si se decidiera a partir, ellas sufrirían también. Sintió el viento soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba de levante. El pensamiento del muchacho iba de las ovejas al tesoro. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. También estaba la hija del comerciante, pero no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Tal vez ni siquiera lo recordaría. Tenía la certeza de que si no apareciese dentro de 2 días, la niña no lo notaría. Para ella todos los días eran iguales. Finalmente, pensó que si su padre y su madre se habían acostumbrado a su ausencia, también las ovejas se acostumbrarían. El muchacho sintió que el viento le daba en el rostro. El viento traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día partieron en pos de lo desconocido, de oro, de aventuras y de las pirámides. El muchacho empezó a envidiar la libertad del viento y se dio cuenta de que podría ser como él. Nada lo impedía, salvo él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía eran solamente los pasos de su historia personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo 6 ovejas. Estoy sorprendido. Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre así. Lo llamamos principio favorable. Si jugaras cartas ahora por primera vez, casi con toda seguridad ganarías. Suerte de principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu historia personal. Así que estas son tus ovejas. Oye, una cojea. Eso no importa. Es la más inteligente y produce bastante lana. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. Para llegar allí, tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Lo único que tienes que hacer es leer lo que Él escribió para ti. ¿Qué señales debo seguir? ¿Recuerdas a tu abuelo? Sí. ¿Recuerdas lo que te decía sobre las mariposas? Que las mariposas, los grillos, las lagartijas y... Ah, también los tréboles eran de buena suerte. Pues esas son señales. Al muchacho seguía sorprendiéndole que el viejo conociera tanto sobre su vida. Incluso sabía lo que su abuelo le había dicho. El viejo abrió el manto que le cubría el pecho y el muchacho quedó más asombrado aún. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía ir disfrazado así para huir de los ladrones. Toma esta piedra blanca y esta negra. Se llaman Urim y Tumim. La negra significa sí y la blanca no. Cuando no puedas descifrar las señales, ellas sirven. Haz siempre una pregunta objetiva. Pero por lo general, procura tomar tus decisiones, ¿eh? El tesoro está en las pirámides y eso ya lo sabías. Pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. Desde ahora tomaré mis propias decisiones. No te olvides de que el todo es una cosa solamente. No te olvides del lenguaje de las señales. Y sobre todo, no te olvides ir hasta el final de tu historia personal. Antes de irme, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo a aprender el secreto de la felicidad junto al más sabio de todos los hombres. El muchacho anduvo durante 40 días por el desierto hasta llegar a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas que conversaban por los rincones, una pequeña orquesta tocaba suaves melodías y había una mesa cubierta con los platos más deliciosos de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el muchacho tuvo que esperar 2 horas hasta que fue atendido. Gran sabio, vengo a que me enseñe el secreto de la felicidad. Ahora no tengo tiempo de explicarte el secreto. ¿Pero por qué no das un paseo por mi palacio y vuelves en 2 horas? Ah, y hazme un favor. Mientras caminas, lleva esta cucharita. En ella van 2 gotas de aceite. No dejes que se derramen. El muchacho comenzó a subir y bajar las escaleras del palacio, manteniendo siempre fijos los ojos en la cucharita. 2 horas después, volvió a la presencia del sabio. Bien, muchacho. ¿Viste las tapicerías de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de jardineros tardó 10 años en plantar? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? No. Estaba preocupado por no derramar las gotas de aceite que usted me encargó. Pues vuelve y conoce las maravillas del mundo. No puedes confiar en un hombre si no conoce su casa. Ya más tranquilo, el muchacho cogió la cucharita y volvió a pasear por el palacio, fijándose esta vez en todas las obras de arte que pendían del techo y las paredes. Al regresar al lado del sabio, relató con pormenores todo lo que había visto. Bien, veo que te gusta mi palacio. Pero, ¿dónde están las gotas de aceite que te confié? Ay, creo que las derramé en el camino. Ay, pues este es el único consejo que tengo para darte. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo y no olvidarse nunca de las dos gotas de aceite de la cucharita. ¿Lo comprendiste? Santiago asintió y permaneció en silencio. Había comprendido la historia del anciano rey. A un pastor le gusta viajar, pero no se olvida de sus ovejas. El muchacho llegó a África. Pensó que era extraña. Se sentó en un bar. Miró a su alrededor. Algunas personas fumaban una pipa gigante que pasaban de boca a boca. Había visto en pocas horas mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y empezaban a cantar, mientras todos se arrodillaban al mismo tiempo y golpeaban el suelo con la cabeza. Pensó que eran cosas de infieles. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían un mirar siniestro. Además, con la prisa del viaje, se había olvidado de un detalle, un único detalle, que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país, todos hablaban árabe. Pero ahora no debía preocuparse de esto. Tenía que pensar solamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas le había dejado bastante dinero, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con dinero, nadie está nunca solo. Dentro de poco, quizá dentro de unos días, se encontraría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no necesitaba mentir para ganar 6 ovejas. ¿Quién eres? ¿Cómo hablas español? Casi todo el mundo aquí habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate, toma algo por mi cuenta y pide un vaso para mí. Detesto este té. No supe cómo pedir vino al dueño del bar. No hay vino en el país. La religión no lo permite. ¿Sabes? Necesito llegar hasta las pirámides porque tengo que encontrar un... Bueno, lo importante es que me gustaría que me llevaras ahí. Yo podría pagarte como guía. ¿Tienes idea de cómo llegar hasta allá? Oye, no voltees ahora, pero el dueño del bar no ha dejado de mirarnos. Me tiene muy incómodo. No hagas caso. Y con respecto a las pirámides, para llegar necesitas atravesar todo el desierto del Sahara. Y para eso necesitamos dinero. ¿Tienes dinero suficiente? Al muchacho le pareció extraña la pregunta, pero confiaba en el viejo. Y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a su favor. Sacó su dinero del bolsillo y lo mostró al recién llegado. El dueño del bar se aproximó y miró también. Los dos intercambiaron unas palabras en árabe. El dueño del bar parecía enfadado. ¡Vamos afuera! El viejo no quiere que continuemos aquí. Quería tu dinero. Tánger no es como el resto de África. Estamos en un puerto, y en los puertos siempre hay muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó el dinero del bolsillo y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, pero necesito que me des el dinero para comprar 2 camellos. El muchacho se lo dio y salieron andando por las calles estrechas de Tánger. En cada esquina había puestos de cosas para vender. Finalmente, llegaron a una gran plaza donde había un mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando verduras, dagas, alfombras. Pero el muchacho no perdía de vista a su nuevo amigo. Al fin y al cabo, él tenía en las manos todo su dinero. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero le pareció que no era prudente. No conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaba pisando. Pensó que bastaba con vigilarlo.

haber confiado más en tu amor por Fátima, porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a estas alturas, las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año, las señales te abandonarán porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. Para ese entonces, serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías. Pero pasarás el resto de tus días vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede, es porque no era el verdadero amor aquel que habla el lenguaje del mundo. Voy con usted. Partiremos mañana antes de que salga el sol. Me voy a ir. Y quiero que sepas que volveré. Yo te amo porque... No digas nada. Se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Antes yo miraba el desierto con deseo. Ahora será con esperanza. Mi padre partió, pero volvió para mi madre. Y continúa volviendo siempre. Volveré como volvió tu padre para tu madre. Estás llorando. Soy una mujer del desierto. Pero por encima de todo, soy una mujer. Fátima entró en la tienda. Dentro de poco, aparecería el sol. Cuando llegara el día, ella saldría para hacer lo que había hecho durante años. Pero todo había cambiado. El muchacho ya no estaba en el oasis. Y el oasis ya no tendría el significado que tenía poco tiempo antes. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos. El oasis, desde aquel día, sería un lugar vacío para ella. A partir de aquel día, el desierto sería más importante. Ella iría a mirarlo siempre, intentando saber qué estrella estaba siguiendo el muchacho en busca del tesoro. Mandaría sus besos al viento, con la esperanza de que el viento tocara el rostro del muchacho y le dijera que ella estaba viva, esperándolo como una mujer espera a un hombre valiente que va en busca de sueños y tesoros. A partir de aquel día, el desierto sería una cosa solamente, la esperanza de su regreso. No pienses en lo que dejaste atrás. Todo está grabado en el alma del mundo y allí permanecerá para siempre. Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida. Sé que lo que tú encontraste está hecho de materia pura. Jamás se corromperá y tú podrás volver un día. Si fue solamente un momento de luz, como la explosión de una estrella, entonces no vas a encontrar nada cuando vuelvas. Pero habrás visto una explosión de luz. Y esto ya valió la pena. Era difícil no pensar en lo que había dejado atrás. El muchacho todavía veía las palmeras, los pozos, el rostro de la mujer amada. Pensó que el alquimista quizá nunca hubiera amado. Cuando completaron 7 días de viaje, el alquimista resolvió acampar más pronto que de costumbre. El halcón salió en busca de caza y él sacó la cantimplora de agua y la ofreció al muchacho. Ahora ya estás casi al final del viaje. Te felicito por haber seguido tu historia personal. Y usted me está guiando en silencio. Pensé que me enseñaría lo que sabe. Leí algunos libros y no conseguí aprender nada. Solo existe una manera de aprender. Es mediante la acción. Todo lo que tú necesitabas saber, el viaje te lo enseñó. Falta únicamente una cosa. ¿Por qué lo llaman a usted el alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué se equivocaron los otros alquimistas que buscaban oro y no lo consiguieron? Buscaban tan solo oro. Buscaban el tesoro de su historia personal sin desear vivir la propia historia. Soy un alquimista porque soy un alquimista. Aprendí la ciencia de mis abuelos, que la habían aprendido de sus abuelos y así hasta la creación del mundo. En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda. Pero los hombres no le dieron importancia a las cosas sencillas y empezaron a escribir tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. Empezaron también a decir que sabían mejor el camino que los otros. Pero la tabla de Esmeralda continúa viva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de Esmeralda? Esto es lo que estaba escrito en la tabla de Esmeralda. A ver, a ver. Es un código. Parece como los libros del inglés. ¡No! Es como el vuelo de las gaviotas. No debe ser comprendida simplemente por la razón. La tabla de Esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo. Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es una garantía de que existe un mundo más perfecto que él. Dios lo creó para que, a través de las cosas visibles, los hombres pudieran comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. Esto es lo que yo llamo acción. ¿Debo entender la tabla Esmeralda? Quizá. Si estuvieras en un laboratorio de alquimia, ahora sería el momento cierto para estudiar la mejor manera de entender la tabla de Esmeralda. Mientras tanto estás en el desierto. Entonces, sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo tanto como cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Tú no necesitas entender el desierto. Basta contemplar un simple grano de arena y verás en él todas las maravillas de la creación. ¿Cómo hago para sumergirme en el desierto? Escucha tu corazón, porque es eje del alma del mundo y un día volverá a ella. Anduvieron en silencio por algunos días. El alquimista estaba mucho más cauteloso porque se acercaban a la zona de combates más violentos. ¿Por qué tenemos que escuchar el corazón? Porque donde él esté, estará tu tesoro. Mi corazón está agitado. Tiene sueños, se emociona y está apasionado por una mujer del desierto. Me pide cosas y no me deja dormir muchas noches cuando pienso en ella. ¿Es bueno? ¿Tu corazón está vivo? ¡Sigue escuchando lo que él tiene que decirte! Mi corazón es traicionero. No quiere que continúe. Eso es bueno. Demuestra que está vivo. No quiere cambiar por un sueño todo lo que ya consiguió. Entonces, ¿por qué debo escuchar mi corazón? Porque no conseguirás nunca mantenerlo callado. E incluso si finges no escuchar lo que dice, él estará dentro de tu pecho repitiendo siempre lo que piensa sobre la vida y el mundo. ¿Incluso aún si es traicionero? La traición es el golpe que tú no esperas. Si conoces bien tu corazón, él jamás te traicionará, porque tú conocerás bien sus sueños y deseos y sabrás tratar con ellos. Nadie logra huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que él dice, para que jamás venga con un golpe que tú no esperas. El muchacho seguía escuchando su corazón mientras caminaban por el desierto. Llegó a conocer sus artimañas y sus trucos, y llegó a aceptarlo como era. Entonces, el muchacho dejó de tener miedo. Su corazón le dijo que los corazones de los hombres eran así, que tienen miedo de realizar sus mayores sueños porque creen que no lo merecen o que no van a conseguirlos. He hablado con mi corazón y lo que le sucede es que tiene miedo de sufrir. Dile que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños. Porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. El muchacho habló con su corazón y le dio el mensaje del alquimista. Le dijo también que cada hombre, sobre la faz de la tierra, tiene un tesoro que lo está esperando. Pero que, desgraciadamente, pocos siguen el camino que le ha sido trazado y que es la historia personal y de la felicidad. Porque creen que el mundo es una cosa amenazadora, y por causa de esto, el mundo se convierte realmente en una cosa amenazadora. ¿Por qué los corazones no les dicen a los hombres que deben continuar siguiendo sus sueños? Porque en este caso, el corazón es el que sufre más, y a los corazones no les gusta sufrir. El muchacho pidió a su corazón que nunca lo dejara. Pidió que cuando estuviera lejos de sus sueños, el corazón apretara el pecho y diera la señal de alarma. Aquella noche habló de todo esto con el alquimista, y el alquimista comprendió que el corazón del muchacho se había vuelto hacia el alma del mundo. ¿Qué hago ahora? Sigue en dirección de las pirámides y continúa atento a las señales. Tu corazón ya es capaz de mostrarte el tesoro. ¿Es eso lo que me faltaba saber? No. Lo que te falta saber es lo siguiente. Siempre, antes de realizar un sueño, el alma del mundo decide examinar todo aquello que se aprendió durante el camino. Ella hace esto no porque sea mala, sino para que podamos, junto con nuestro sueño, conquistar también las lecciones que aprendemos siguiendo en dirección a él. Es el momento en que la mayor parte de las personas desiste. Es lo que llamamos, en lenguaje del desierto, morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Una búsqueda empieza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. Al día siguiente, apareció la primera señal concreta de peligro. Tres guerreros se aproximaron. Ustedes dos, ¿qué están haciendo por aquí? Vine a cazar con mi halcón. Necesitamos registrarlos para ver si nos llevan armas. ¿Para qué llevan tanto dinero? Para llegar a Egipto. ¿Y este frasco? ¿Y este huevo de vidrio qué son? Es la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. El que tome este elixir nunca más estará enfermo. Y un trocito de esta piedra transforma cualquier metal en oro. Ingeniosa respuesta. Anda, váyanse ahora mismo. ¿Está usted loco? ¿Por qué lo hizo? Para mostrarte una sencilla ley del mundo. Cuando tenemos los grandes tesoros frente a nosotros, nunca nos damos cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no creen en tesoros. Su corazón le habló por primera vez de sus grandes cualidades, su valor al abandonar las ovejas, al vivir su historia personal y su entusiasmo en la tienda de cristales. Le habló también de una cosa que el muchacho jamás había notado: los peligros cerca de los cuales había pasado y que él nunca había percibido. Su corazón le dijo que una vez había escondido la pistola que él le había robado al padre, porque había una gran probabilidad de que se hiriera con ella. ¿Los corazones siempre ayudan a los hombres? Solo a los que viven su historia personal, pero ayudan mucho a los niños, a los borrachos y a los viejos. ¿Quiere decir entonces que no hay peligro? Quiere decir solamente que los corazones se esfuerzan al máximo. Faltaban solo 2 días para llegar a las pirámides cuando el corazón del muchacho dio señal de peligro. Estaban en medio de gigantescas dunas y el muchacho miró al alquimista, pero este parecía no haber notado nada. 5 minutos después, el muchacho distinguió 2 jinetes delante de él. Antes de que pudiera hablar con el alquimista, los 2 jinetes se convirtieron en 10, después en 100, hasta que las gigantescas dunas quedaron cubiertas de ellos. Eran guerreros vestidos de azul, con una alhaja negra sobre el turbante. Los rostros estaban cubiertos por otro velo azul, dejando solo los ojos al descubierto. Aún a lo lejos, los ojos mostraban la fuerza de sus almas, y los ojos hablaban de muerte. ¡Ustedes son espías! Somos solamente viajeros. Mis hombres me han informado que los vieron en el campamento de enemigos hace 3 días y conversaron con uno de los guerreros. Soy un hombre que camina por el desierto y conoce las estrellas. No tengo informaciones de tropas o movimientos de los clanes. Solo guiaba a mi amigo hasta aquí. ¿Quién es tu amigo? Soy Santiago. Es un alquimista. Conoce los poderes de la naturaleza y desea mostrarle a usted, comandante, su capacidad extraordinaria. ¿Qué hace un extranjero en una tierra extraña? Ha traído dinero para ofrecer a su clan. ¿Qué es un alquimista? Un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Si él quisiera, destruiría este campamento solo con la fuerza del viento. Quiero ver. Necesitamos 3 días. Y él se transformará en viento solo para mostrar la fuerza de su poder. Si no lo consigue, nosotros le ofreceremos nuestras vidas para honra de su clan. No puedes ofrecerme lo que ya es mío. Pero está bien. 3 días. El muchacho estaba paralizado de terror. Salió de la tienda porque el alquimista lo cogió de los brazos. No dejes que se den cuenta de que tienes miedo. Son hombres valientes y desprecian a los cobardes. Usted dio todo mi tesoro, todo lo que gané en toda mi vida. ¿Y de qué te serviría si tuvieras que morir? Tu dinero te ha salvado por 3 días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte. Yo no sé transformarme en viento. Yo no soy un alquimista. No te entregues a la desesperación. Esto hace que no consigas conversar con tu corazón. Pero yo no sé transformarme en viento. El que vive su historia personal sabe todo lo que precisa saber. Solo una cosa hace imposible un sueño: el miedo a fracasar. No tengo miedo a fracasar. Solo que no sé transformarme en viento. Pues tendrás que aprender. Nuestras vidas dependen de esto. ¿Y si no lo logro? Morirás. Aun cuando viva tu historia personal. Eso es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que existía una historia personal. Sin embargo, no te preocupes. Generalmente la muerte hace que las personas lleguen a ser más sensibles a la vida. ¿Cómo voy a transformarme en viento? Acuérdate de lo que te dije. El mundo es solamente la parte visible de Dios. La alquimia es traer hacia el plano material la perfección espiritual. ¿Qué va a hacer usted? ¿Yo? ¿Voy a alimentar mi halcón? Si no consigo transformarme en viento, vamos a morir. ¿Para qué alimentar al halcón? El que va a morir eres tú. Yo sí sé transformarme en viento. Al segundo día, el muchacho subió a lo alto de una pequeña colina que quedaba cerca del campamento. Los centinelas lo dejaron pasar. Sabían del brujo que se transformaba en el viento y no querían estar cerca de él. Además, el desierto, sin un caballo o un camello, era un muro grande e infranqueable. El muchacho se pasó el resto de la tarde mirando el desierto. Escuchaba su corazón, y el desierto escuchaba su miedo. Ambos hablaban la misma lengua. Hoy es el tercer día. Vamos a ver al niño que se transforma en viento. Vamos a ver. Siéntese, por favor. Voy a tardar un poco. No tenemos prisa. Somos hombres del desierto. El muchacho se puso a mirar el horizonte ante sí. Había montañas a lo lejos. Había dunas, rocas y plantas rastreras que se empeñaban en vivir, donde la supervivencia era imposible. Allí estaba el desierto que él había recorrido durante tantos meses y que, aún así, solo conocía en parte muy pequeña. ¿Qué quieres tú hoy aquí? No nos contemplamos ya ayer lo suficiente. De cierto, en algún punto tú guardas una persona que yo amo. Entonces, cuando yo miro tus arenas, la contemplo también a ella. Quiero volver a ella y necesito tu ayuda para transformarme en viento. ¿Qué es el amor? El amor. El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas. Porque para él, tú eres un campo verde y él nunca regresó sin casa. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas, y tú eres generoso con él. El pico del halcón saca trozos de mí. Durante años, yo crío su casa. Alimento con la poca agua que tengo. Muestro dónde está la comida. Y un día, baja el halcón del cielo, justamente cuando yo ya me estaba encariñando con la casa sobre mis arenas. Y él se lleva lo que yo crié. Pero fue para eso que tú criaste la casa, para alimentar al halcón, y el halcón alimentará al hombre, y el hombre entonces alimentará un día tus arenas, de donde la casa volverá a surgir. Así se mueve el mundo. Y eso es amor. Esto es amor. Es lo que hace la casa transformarse en halcón, el halcón en hombre y el hombre de nuevo en desierto. Y lo que hace que el plomo se transforme en oro y el oro vuelva a esconderse bajo la tierra. No entiendo tus palabras. Entiende entonces que en algún lugar de tus arenas una mujer me espera. Y para eso debo transformarme en viento. Yo te doy mis arenas para que el viento pueda soplar. Pero yo solo no puedo hacer nada. pide ayuda al viento. Empezó a soplar una pequeña brisa. Los comandantes miraban al muchacho a lo lejos, hablando un lenguaje que ellos no conocían. El alquimista sonreía. El viento llegó cerca del muchacho y le tocó el rostro. Había escuchado su conversación con el desierto, porque los vientos siempre lo saben todo. Recorrían el mundo sin un lugar donde nacer y sin un lugar donde morir. ¡Ayúdame! Una vez escuché en ti la voz de mi amada. ¿Quién te enseñó a hablar el lenguaje del desierto y del viento? Mi corazón. Tú no puedes ser viento. Somos de naturalezas distintas. No es verdad. Conocí los secretos de la alquimia mientras recorría el mundo contigo. Tengo en mí los vientos, los desiertos, los océanos, las estrellas y todo lo que fue creado en el universo. Fuimos hechos por la misma mano y tenemos la misma alma. Quiero ser como tú, penetrar en todos los lugares, atravesar los mares, sacar la arena que cubre mi tesoro, traer cerca de mí la voz de mi amada. Enséñame a ser viento por unos instantes, para que podamos conversar sobre las posibilidades ilimitadas de los hombres y de los vientos. El viento era curioso, y aquello era una cosa que él no conocía. Le gustaría conversar de aquel asunto, pero no sabía transformar hombres en viento. Y él sabía tantas cosas. Construía desiertos, hundía navíos, derribaba selvas enteras y paseaba por las ciudades llenas de música y de ruidos extraños. Le parecía que era ilimitado, y sin embargo, allí estaba un muchacho diciendo que todavía había más cosas que un viento podía hacer. Es eso que llaman amor. Cuando se ama, se consigue ser cualquier cosa de la creación. Cuando se ama, no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros y los hombres pueden transformarse en viento, si es que los vientos ayudan, claro. Mientras paseaba por el mundo, noté que muchas personas hablaban de amor mirado hacia el cielo. Tal vez sea mejor preguntarle al cielo. Entonces, ayúdame. Llena este lugar de polvo para que yo pueda mirar el sol sin quedarme ciego. El viento entonces sopló con mucha fuerza y el cielo quedó lleno de arena, dejando solamente un disco dorado en el lugar del sol. En el campamento estaba resultando difícil ver nada. Los hombres del desierto ya conocían aquel viento. Le llamaban Simún y era peor que una tempestad en el mar. Los caballos relinchaban y las armas empezaron a quedar llenas de arena. Algunos hombres comenzaron a sentir miedo. ¡Sol! El viento me dijo que tú conoces el amor. Si lo conoces, conoces también el alma del mundo que está hecha de amor. Desde aquí donde estoy, puedo ver el alma del mundo. Ella se comunica con mi alma y nosotros juntos hacemos crecer las plantas. Desde aquí donde estoy, y estoy muy lejos del mundo, aprendí a amar. Sé que si me acercara un poco más a la tierra, todo lo que hay en ella moriría y el alma del mundo dejaría de existir. Entonces nos contemplamos y nos queremos y yo le doy vida y calor y ella me da una razón para vivir. ¿Tú? ¿Tú conoces el amor? Y conozco el alma del mundo, porque conversamos mucho en este viaje sin fin por el universo. Ella me dice que su mayor problema es que hasta hoy solamente los minerales y los vegetales han comprendido que todo es una sola cosa. Cada uno cumple su función exacta en esta cosa única. Y todo sería una sinfonía de paz si la mano que escribió todo esto se hubiera parado en el quinto día de la creación. Pero hubo un sexto día. Tú eres sabio porque todo lo ves a distancia, pero no conoces el amor. Si no hubiera un sexto día de la creación, no existiría el hombre, y el cobre sería siempre cobre, y el plomo sería siempre plomo. Cada uno tiene su historia personal. Es verdad, pero un día esta historia personal será cumplida. Entonces, es preciso transformarse en algo mejor y tener una nueva historia personal, hasta que el alma del mundo sea en realidad una cosa solamente. El sol comenzó a brillar más intensamente. El viento, al que le gustaba la conversación, sopló también más fuerte, para que el sol no cegara al muchacho. Pero existe la alquimia, para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre, y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces, él tendrá que transformarse en oro. Los alquimistas hacen esto. Muéstrame que, cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. ¿Y por qué dices que yo no conozco el amor? Porque el amor no es estar parado como el desierto, ni correr como el viento, ni ver todo de lejos, como tú. El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez, encontré que era perfecta. Pero después vi que era un reflejo de todas las criaturas, y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos el alma del mundo, y la tierra donde vivimos será mejor o peor si nos hacemos mejores o peores. Es ahí donde está la fuerza del amor, porque cuando amamos, siempre deseamos ser mejores de lo que somos. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me ayudes a transformarme en viento. La naturaleza me conoce como la más sabia de todas las criaturas, pero no sé cómo transformarte en viento. ¿Con quién debo hablar entonces? Conversa con la mano que lo escribió todo. El muchacho se volvió entonces hacia la mano que todo lo había escrito, y en vez de decir nada, sintió que todo el universo quedaba en silencio, y quedó en silencio él también. Una fuerza de amor brotó de su corazón y comenzó a rezar. Era una oración que nunca había hecho antes. Era una oración sin palabras y sin peticiones. No agradecía, ni pedía. El muchacho se sumió en el alma del mundo y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios. Y vio que el alma de Dios era su propia alma. Y que podía entonces realizar milagros. El viento sopló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones, los árabes contaron entre sí la leyenda de un muchacho que se había transformado en viento. Al día siguiente, el comandante se despidió del muchacho y del alquimista y pidió que una escolta los acompañara hasta donde los dos quisieran. Caminaron el día entero. Cuando estaba atardeciendo, llegaron ante un monasterio copto. El alquimista despidió la escolta y bajó de su caballo. A partir de aquí irás tú solo. Son solamente 3 horas hasta las pirámides. Gracias por enseñarme el lenguaje del mundo. Yo solo recordé lo que tú ya sabías. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje completamente vestido de negro les abrió. El alquimista le pidió entrar a la cocina del monasterio, y este accedió. Allí, el alquimista encendió el fuego, y el monje trajo un poco de plomo que el alquimista derritió en un recipiente. Cuando el plomo se volvió líquido, el alquimista sacó aquel extraño huevo de vidrio amarillento. Raspó un fragmento del tamaño de un cabello, lo envolvió en cera y lo echó al recipiente. La mezcla adquirió un color rojo, como la sangre. El alquimista sacó entonces el recipiente del fuego y dejó que se enfriara. Cuando la olla se acabó de enfriar, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado en la forma circular del recipiente. Pero ya no era plomo, era oro. ¿Aprenderé a hacer esto algún día? Esta fue mi historia personal y no la tuya. Pero quería mostrarte que es posible. Anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento. Allí, el alquimista dividió el disco en 4 partes. Le dio una parte al monje en agradecimiento a su hospitalidad. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que diste al comandante. Esta es para mí, porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Y esta última, la 4ta, la tendrá también el monje en caso de que tú lo necesites. Pero si yo ya estoy yendo en busca de mi tesoro, ahora estoy cerca de él. ¿Y tengo la seguridad de que lo encontrarás? Entonces, ¿por qué esto? Porque tú ya perdiste 2 veces, con el ladrón y con el comandante, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso que creo en los proverbios de mi tierra, y hay uno que dice: todo lo que ocurre una vez, puede que no ocurra nunca más. Pero todo lo que ocurre dos veces, ocurrirá ciertamente una tercera. Recuerda que no importa lo que se haga, cada persona en la tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo. Y normalmente no lo sabe. El alquimista le había dicho: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El muchacho empezó a subir despacio la duna. El cielo, cubierto de estrellas, mostraba de nuevo una luna llena. Habían caminado un mes por el desierto. Cuando al cabo de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, se erguían majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día a un rey, un mercader, un inglés y un alquimista. Sobre todo, por haber encontrado a una mujer del desierto que le había hecho comprender que el amor nunca separará al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de ovejas. Pero había llegado a su tesoro, y una obra solo está completa cuando se ha alcanzado el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho oyó pasos. Algunas personas se acercaron a él. Estaban contra la luna y el muchacho no podía verles los ojos ni las caras. ¿Qué estás haciendo aquí? Somos refugiados de guerra de los clanes. Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero. No escondo nada. ¡Tiene oro! ¡Debe haber más oro escondido en el suelo! Obligaron al muchacho a cavar. Él siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho. Lo golpearon hasta que aparecieron los primeros rayos de sol. Su ropa quedó hecha trizas y él sintió que la muerte estaba próxima. Y entonces recordó las palabras del alquimista. ¿De qué sirve el dinero si hay que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte. ¡Estoy buscando un tesoro! Incluso con la boca lastimada e hinchada por los golpes, contó a los ladrones que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con el otro. ¡Puedes dejarlo! ¡Ya no tiene nada! ¡Debió haber robado este oro! El muchacho cayó con el rostro en la arena. Dos ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los ladrones. Pero el muchacho estaba mirando las pirámides. ¡Vámonos! Y tú no vas a morir. Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Ahí, en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi 2 años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un enorme árbol creciendo dentro de la sacristía y que si yo cavaba en la raíz del árbol encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió, con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba anocheciendo. El enorme árbol todavía continuaba en la sacristía y aún podían verse las estrellas a través del techo semiderruido. Ahora estaba sin su rebaño, pero traía una pala. estuvo mucho rato mirando hacia el cielo. Después, sacó de la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto, cuando había mirado también las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los muchos caminos que había recorrido y la manera extraña de mostrarle Dios el tesoro. Si no hubiera creído en sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al ladrón, ni... bueno, la lista era muy larga. Pero el camino estaba escrito por las señales, y él no podía equivocarse. Durmió sin darse cuenta, y cuando despertó, el sol ya estaba muy alto. Entonces se puso a excavar la raíz del árbol, mientras hablaba consigo mismo. Viejo brujo, tú lo sabías todo. Hasta me dejaste un poco de oro para que pudiera volver hasta la iglesia. El monje se echó a reír cuando me vio volver con la ropa hecha a jirones. Pero no podías haberme ahorrado esto. No. Si te lo hubiera dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy hermosas, ¿no te parece? El muchacho sonrió y siguió cavando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. Una hora más tarde, tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedra incrustados de brillantes, piezas de una conquista que el país ya había olvidado hacía mucho tiempo y que el conquistador había olvidado contarles a sus hijos. El muchacho sacó de la alforja el Urim y el Tumim. Había utilizado las dos piedras solamente una vez. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó el Urim y el Tumim en el baúl de oro. Era una parte de su tesoro, porque recordaban a un viejo rey a quien jamás volvería a encontrar. El muchacho pensó que la vida era realmente generosa, con el que vive su historia personal. Recordó entonces que tenía que ir hasta Tarifa y dar una décima parte de aquello a la gitana. Sonrió al pensar que aquella mujer había sido lista. Quizá era porque los gitanos viajaban mucho. El viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto, ni la amenaza de invasión de los moros. Por el contrario, traía un perfume que él conocía bien y el sonido de un beso que veía llegar despacio, despacio, hasta que se posó en sus labios. Ya voy, Fátima. Ya voy.